Llega el noveno día del tomate en Cadrita. Este domingo 27 de agosto, desde las 10 de la mañana, más de 50 stands con todo tipo de productos gastronómicos. Este año con más degustaciones. El tomate es protagonista. En los bares Pincho más Vino por 2 euros. Gran mercadillo, juegos infantiles, música y vacas. Participa en el lanzamiento en la prueba Peso Tomate y podrás ganar 400 euros. ¿Cómo lo oyes? 400 euros al ganador. Este domingo 27 de agosto es Cadreita, es tomate. Así es Cadreita y es tomate. Este próximo domingo, noveno día del tomate de Cadreita, importante cita que se da en la localidad de la Ribera de Cadreita. Así que vamos a hablar con su alcaldesa, Berta Pejenaute, que ya está al teléfono para contarnos todos los detalles de este noveno día del tomate. Muy buenas tardes, Berta, bienvenida. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por atender a los micrófonos de Radio Tudela y poder contar pues todo lo que van a poder ver, disfrutar y vivir el día 27, este próximo domingo. Así es. La verdad es que ya el noveno día del tomate, en 9 años ya. La nueva edición, sí, la novena edición. Queríamos preguntarte, Berta, ¿cómo surge esta idea de poder hacer este día del tomate, dedicar un día a un producto tan nuestro, que nos encanta tanto y que sí. Y que ha dado mucho, ¿no?, a la tierra de Cadreita? Sí, pues porque es un producto pues que lo cultivan los agricultores de Cadreita y tenemos en Cadreita 3 agroalimentarias que lo hacen, entonces es pues un producto que tiene mucho auge en el pueblo. Recordamos que este evento, el Día del Tomate, lo organiza la Latabés, Gobierno de Navarra, Consorcio de Eder, el Ayuntamiento de Cadreita y el Reino de Navarra. Es decir, que tienen mucha colaboración, están bastantes instituciones implicadas, cosa que pondrá más fácil el trabajo al Ayuntamiento. Sí, la verdad es que sí, pues que tenemos mucha colaboración, subvenciones y demás, y todo se nota, toda la ayuda se nota. Son dentro de los planes pero, de... sí, dime. Pero aún así, pues el trabajo es del ayuntamiento, de mis compañeros, los concejales, brigada. O sea que para organizar el Día del Tomate hace falta muchísimo trabajo. Igual llevamos ya más de un mes preparando todo. Y Juanjo, el de la lata, es el que lleva un poco de la mano todo este tema. Nos consta, organizando todo. Nos consta el trabajo y la implicación de todos los concejales y toda su corporación. Eso es un lujazo para una alcaldesa, me imagino, ¿no? La verdad es que están al pie del cañón y todos colaboran y, bueno, sí. Al final es eso, es que están ahí pues trabajando y al final el trabajo se nota y sale todo. Pues como decíamos... Como decíamos, a las 10 de la mañana comienzan las inscripciones para la prueba de peso tomate en la iglesia Paseo de San Miguel. Ya desde las 10 de la mañana calentando motores, madre mía. Desde las 10 de la mañana calentando motores, así es. Y todas las asociaciones al pie del cañón también, Ahí dándolo todo. Colaborando, así es, sí. PIMA, la Asociación de Mujeres, el Club de Jubilados, el Club de Fútbol, Club de Pelota, los ciclistas, todos ahí, al pie del cañón para que salga el día... y todos los actos organizados que salgan bien. Recuérdanos en qué consiste la prueba del peso tomate. El peso tomate es... hay un círculo pintado en el suelo, y entonces se pone ahí en el centro y se lanza tomate. Entonces, el que más distancia consiga lanzar es el que se lleva el premio de los 400 euros. Jolín, euros de premio, merece la pena probarlo, ¿no? Claro que merece la pena. Hoy lo que haría yo con 400 euros, Berta. Animamos pues a la gente que se apunte y que este concurso vaya más. Claro, que tiene buen premio y demás, y al final mucha repercusión luego en los medios y todo, y la verdad es que merece la pena. Sí. Y lo que decimos, 400 euros nos vendrían... El premio lo patrocina Conserva Ría. Conserva Rías es la que... Ese concurso, dice. Eso, sí. Pues vendría muy bien esos 400 euros para empezar septiembre de otra manera. Así que se vayan preparando todos los cadretanos y cadretanas que pueden participar en ese peso tomate, y todos los riberos y riberas que quieran probar riberos, suerte, eso es, vayan a Cadreita y que se inscriban. Eso es. Y como decimos, desde aquí les animamos. Sí. Eso. A las 10:30 la recepción de autoridades en los bajos del ayuntamiento. Sabemos y nos constan que autoridades acuden del Gobierno de Navarra. Este año tienen ya previstos quiénes van a estar. Concejales, avisarán ya hoy o mañana ya. Mañana pues irán confirmando. Pero no te puedo decir exactamente los que vienen. Autoridades de todas las localidades. Pues suelen venir de todas las localidades, eso. Los alcaldes, concejales. Y pues el Gobierno de Navarra siempre viene también alguna alguna autoridad. Y después ya a las 10:30 el concurso en el Parque San Antón del tomate más feo, el más pesado, el eso mejor es. Plato de cocina, el dibujo infantil sobre tomate y concurso sí. de lanzamiento de Diana. Concurso de Diana, eso es. Madre mía, y con premios, bastantes todo premios con también. Premios, sí. Qué este bien. Año también hemos ampliado el premio del concurso de plato de cocina y es un fin de semana gastronómico. Hay un chat y una cena en el restaurante El Callizo, entonces que merece la pena también. ¡Jo, qué bien! Un buen premio y el que se lo lleve, pues la verdad es que va a disfrutar. Y el plato, el plato tiene que estar a base de tomate, ¿no? Hecho, elaborado. Sí, el plato es a base de tomate elaborado, sí. ¿Y qué se valora? Vamos a tener al cocinero, José Luis Aranguren, de Pamplona, que viene también con su cocina a hacer tres platos. Va a elaborar tres platos de cocina en los stands durante el recorrido. Va a estar allí, va a elaborar tres platos de cocina y entonces la gente pues puede ver, las personas que les interese, pues puede ver cómo elaboran los platos, puede gustarlos y demás. Y él es el que va a ser el jurado del plato de cocina. Pues vamos a ver qué es lo que más valora, si la originalidad, sí, sí. Si todo, valora todo. El sabor, la presentación, originalidad, un poco de todo, sí. Eso va para que todos nuestros oyentes que quieran apuntarse a este concurso, pues vayan tomando nota y vayan pensando, ¿no?, qué receta, porque hay 20.000 recetas de tomate realmente. Se puede comer tomate en muchas cosas, ¿no? A las 11 ya de la mañana, la lectura del pregón y la apertura de los stands. Yo sé que es un momento muy muy importante para la localidad y esta lectura del pregón siempre está pues cargada de mucha emoción, ¿no es así, Berta? Sí, así es, sí. Y siempre tenemos los pregoneros, que este año les ha tocado a los auroros de Ay, los auroros. Son 34 personas, entonces la verdad es que va a estar, este año va a ser muy emotivo, ¿sí? Porque se les va a reconocer por la labor que hacen en el pueblo los auroros y qué mejor que haciendo los pregoneros del Día del Tomate. Y también empieza... como pregoneros, pues como decimos, es un honor poder participar de esta manera tan activa en este día. Y los auroros de Cadreita el año pasado fue la banda municipal, ¿verdad?, de música. Sí, también. Que eso, también fue muy entrañable. Los años y también muy bien estuvo, sí. A veces que me da gusto hacer partícipes y de la fiesta a estas asociaciones sin ánimo de lucro, porque al final pues se les reconoce la labor que hacen en el pueblo, que es un mérito también. Y recordamos que en esta Día del Tomate pues tenemos stand donde se pueden comprar y comer con esa venta de tikis por 4 euros para tres vinos en los stand, sí, ¿no? Eso es, sí. Damos una copa con el logo del tomate y con esa copa pues tienes, y esos tickets, pues puedes probar el vino entre puestos, entre stand. Y luego pues durante el recorrido pues van a tener pues degustación de los productos de venta, como por ejemplo son los embutidos o el queso, y entonces los puestos estos pues van a sacar para probar, para que la gente pruebe, pues para que luego puedan comprar. O sea que se va a poder degustar todos los productos que luego se pueden comprar allá en Cadreita. Sí. La verdad es que es muy interesante, por 4 euros, 3 vinos, está muy bien. A las 12 ya del mediodía, el peso tomate en la iglesia Paseo San Miguel y con la colaboración de la Asociación Ciclista de Cadreita. Ciclista, eso es, sí. Los concursos están todas las asociaciones, entonces colaboran todos, están ahí haciendo las inscripciones y demás y ayudando, así es. Y a las 2:30 la comida popular en la plaza. A las 2:30, sí, la comida popular y luego tenemos café concierto... Y luego las vacas. Nunca pueden faltar las vacas. Aquí en la Ribera no pueden faltar las vacas. Es primordial y bueno. Entonces es un día bastante completo y la gente lo coge con ganas, la verdad. Desde el punto de la mañana hasta si nos acompaña el tiempo, la verdad es que es un día pues que la gente de Cadreita lo espera. Como el agua mayo, la verdad. Pues la verdad es que es un día muy bonito para compartir con todos los cadretanos y cadretanas y recordar que es este próximo día 27 que comienza a haber las inscripciones desde las 10 de la mañana. Decir que el tomate, bueno, ¿qué podemos decir del tomate? La cosecha de este año, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido manejando? Pues sí, pues ya están trabajando ya, las conserverías ya están funcionando con el tomate, la gente de Cadreita que va pues ya está empleada, la verdad... Es que en Cadreita no ha faltado el trabajo así por la conservación, la agroalimentaria. Pues la verdad es que ayuda, la agroalimentaria en Cadreita ha sido un gesto de ayuda de la, en tiempos de crisis y demás, pues porque no ha faltado el trabajo. La verdad es que Cadreita se ha esforzado mucho por mantener también sus conserveras y todas sus fábricas. Es verdad, y al final hacen sus campañas, luego tienen sus paros, sus ayudas, y la verdad es que hay familias pues que trabajan aquí, en este sector, y la verdad es que Cadreita, la agroalimentaria, pues se ha mantenido bien, la verdad. Pues si le parece, alcaldesa, invitamos a todos a que vayan al noveno Día del Tomate. Pues sí, desde el Ayuntamiento de Cadreita animamos a todos los cadreitanos y cadreitanas y gente de los pueblos de fuera y de los alrededores y de más lejos, porque la verdad es que viene gente de Pamplona y de todos los sitios, que se animen y que participen en todos los actos y que pasará un día muy bonito y que repetirán. Así que os animamos a todos a venir a conocer el Día del Tomate de Cadreita. Pues allí estaremos. Muchísimas gracias, Berta Pegenaute, alcaldesa de Cadreita, en este noveno Día del Tomate de Cadreita. Que salga todo muy bien, que sea un éxito y que puedan disfrutar de un día maravilloso. Pues muchas gracias a todos.